Antes se podía estudiar en el bus o hacer algún deber a última hora con los compañeros en el colegio e incluso en la universidad. Pero, debido a la pandemia, ahora todo lo debemos hacer con una computadora y desde nuestros hogares, por supuesto. Es por esto que ahora debemos organizar mejor nuestro tiempo para ser responsables con nuestros estudios y no descuidar las tareas del hogar. A continuación, les presentamos útiles consejos para aprovechar mejor el tiempo en nuestro segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Una familia será fuerte e indestructible si es que tiene una base y se sostiene por columnas. La familia se ha convertido en el primer soporte de nuestra rutina, y más ahora que solo pasamos en casa debido a la pandemia. La convivencia ha causado algunos conflictos dentro del hogar, sea por la división de tareas o actividades que deben asumir cada uno de los integrantes de la familia. Puede que sea algo nuevo, que cada uno deba realizar alguna tarea, ya que antes no todos estaban dentro del hogar todo el día. Las tareas del hogar suelen ser una fuente de conflicto y estrés en toda relación de convivencia. A veces se olvida que en casa somos un equipo y todos tenemos que colaborar. Aquí van algunos consejos prácticos para repartir el trabajo y evitar discusiones innecesarias. Reúne a todos los miembros de la familia y elaboren juntos una lista con todo lo que hay que hacer en la casa, como planchar, lavar los platos, limpiar el baño, cocinar, sacar la basura, pasear al perro, hacer las compras. Cada miembro debe asignarse una tarea y comprometerse a cumplirla. De igual forma, pueden rotar las actividades. Establecer un día de la semana en el que todos estén libres para realizar en conjunto las labores más extensas, como barrer y trapear toda la casa para hacer una limpieza profunda en conjunto. Es muy importante implicar a los niños y jóvenes en el reparto. Si son más pequeños, se les puede encargar tareas sencillas como recoger los juguetes, poner la mesa o dejar la ropa sucia en el cesto. Es importante que sientan desde el principio que su colaboración es importante y que son útiles. Durante la realización de tareas colectivas, pueden poner música, planear juegos, como dividirse en equipos y determinar quién lo hizo más rápido. Otra alternativa es que quien haya cumplido todas sus tareas tenga una recompensa, como un día libre. No es justificable que una sola persona se ocupe de la limpieza. Es un asunto colectivo. Puede que nos mantengamos ocupados a diario, pero siempre hay tiempo para cumplir con nuestras responsabilidades. Por ello, se debe incentivar la unión y el entretenimiento mediante la designación de tareas en el hogar. Recuerda, las tareas del hogar son responsabilidad de toda la familia. En nuestro país existía la creencia que hay trabajos que solo son para hombres o para mujeres. Sin duda, esa manera de pensar es muy antigua y deberíamos dejarla en el pasado. Tienes razón, Jorge. La verdad, esa manera de pensar ha causado que muchas mujeres sean rechazadas en ciertos trabajos que eran considerados solo para hombres. Ese pensamiento me parece súper machista. ¿Tú qué opinas al respecto, Jorge? Concuerdo contigo, Wendy. En lo personal considero que esa manera de pensar solo causa rechazo y discriminación a hombres y mujeres. Deberíamos pensar que todas las personas, con un poco de práctica y buena voluntad, somos capaces de realizar cualquier trabajo. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Y ya que estamos hablando de este tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que le realiza Anita Rueda, estudiante de comunicación, a la periodista deportiva Analí Vasco, sobre cómo fue entrar en el mundo del periodismo deportivo y su lucha constante a favor de la igualdad de género? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? El día de hoy tenemos como invitada a una de las promesas del periodismo deportivo, fundadora y directora del programa Pateamos Fuerte en Mundo Deportivo. Graduada en la Universidad Técnica Equinoccial, experta en lo que es el fútbol femenino, bienvenida, Analí Vasco. Hola Anita, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo y poder compartir muchas cosas de mi carrera y también, por supuesto, del periodismo deportivo femenino y, por qué no, también de lo que está pasando con el fútbol femenino actualmente. Bueno, Ani, a eso vamos. Bueno, el tema de hoy es la presencia de la mujer en el periodismo deportivo y en el fútbol. Bueno, en la actualidad vivimos en un mundo donde la mujer es protagonista de todo y se la ve reflejada trabajando en cosas que eran para hombres. Pero existe esa sociedad conservadora que piensa que estas cosas aún siguen siendo para hombres, como lo es el fútbol. Ani, ¿tú qué rol piensas que cumple la mujer en el periodismo deportivo? A ver, voy a resumirlo lo más que pueda, porque creo que esto ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Es evidente que antes a las mujeres les costaba mucho más poder hacerse un lugar en el periodismo deportivo, porque evidentemente hasta ahora vemos que esta cancha está la mayoría hombres. Entonces, cuando entran mujeres, rompen estos esquemas, pero les cuesta muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, preparación. Y creo que dejar abierto el camino para todas nosotras, las que llegamos y las que nos incorporamos a este mundo, pues ha sido algo en realidad de mucha valentía. Creo que ahora ya las mujeres no solamente servimos para leer mensajes, sino también para hacer buen borde de campo, para estar bien informadas, para comentar, para relatar incluso. Entonces yo creo que esto es parte, depende mucho de nosotras, de nuestras condiciones, de la capacidad y lo comprometidas que estemos con nuestra profesión para poder estar a la altura siempre, para que nunca nos digan, no, es que ella como es mujer no puede hacer esto. Entonces nosotros demostrar que sí lo podemos hacer, ese es el rol de la mujer dentro de cualquier espacio. Y creo que acá, como es algo donde la mayoría son hombres, debemos ganarnos ese lugar y ese respeto. Sí, hablando del respeto, bueno, estamos en un mundo que también es muy machista, como lo es el mundo del fútbol. ¿Has vivido alguna vez un episodio de machismo? Y si es así, ¿cómo has hecho para sobrellevar esto? Mira, es complicado, créeme que yo cuando viví, bueno, mi primera experiencia en el tema de transmisiones, ahí fue cuando sentí ese rechazo. Yo trabajé para Match Deportes casi un año y medio por ahí, entonces ahí la mayoría, todos eran hombres, en realidad solo la secretaria y yo éramos las únicas mujeres. Entonces era muy difícil ganarse un lugar ahí importante, pero yo creo que tuve apoyo, un apoyo interesante de quienes siempre estuvieron ahí, me daban consejos, pero tuve peleas, en realidad tuve peleas en los partidos, tenía peleas y yo nunca me dejaba. Y creo que también depende de la personalidad de cada una de nosotras. Si tú te haces respetar y que valoren sobre todo tu trabajo, porque a veces piensas, o tú puedes llegar a pensar, es que como soy nueva, no importa si no me ponen acá, si no me toman en cuenta, no importa. Y no es así. Yo creo que siempre es bueno levantar la voz, en son de que tú pidas tu espacio también, de que tú te creas capaz, digo, yo puedo hacer esto, puedo colaborar, exacto. Entonces yo sí tenía bastantes peleas, pero llegó un punto en donde me dijeron, a ver, hay que comportarse también, porque después hubo una pelea muy muy fuerte en realidad. Yo sí me sentía mal, a veces creo que exploto mucho, pero el carácter fuerte hace muy bien en este mundo, que piensan que es para hombres, pero cuando tú tienes tu carácter definido, tu personalidad muy segmentada, pues yo creo que puedes sobrellevar estas cosas, que no, tal vez la pases mal unos días, pero después sigues recorriendo tu camino y no te pega a tu profesión, sino más bien te alimenta y te levanta con más fuerza. Y también, bueno, por ejemplo, estamos viendo que la mujer ya está tomando un poco más de espacio en lo que es el periodismo deportivo. Bueno, recientemente fue el partido comprobatorio para la Superliga Femenina, Independiente versus Ñañas. Tú estuviste en el borde de campo, Soledad Rodríguez estuvo en el comentario. ¿Por qué a las mujeres les están dando como que esos trabajos como que menos jerárquicos que los hombres? Bueno, yo creo que más bien es un paso, un salto importante el que está haciendo este medio de comunicación al darle ese lugar que la mujer también merece, porque antes solamente había mujeres en el borde de campo. Era muy raro ver a una mujer comentando en televisión. Entonces creo que, y bien se lo ha ganado Soledad Rodríguez, que para mí es la mejor comentarista del país. Entonces creo que cada una de nosotras va viendo cuál es su fuerte. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, a mí me encanta comentar, pero también me gusta relatar. Entonces, siempre uno tiene que decidirse. Hay relatores, hay comentaristas y hay bordes de campo. excelentes. Entonces, yo creo que todavía estamos preparándonos para dar ese salto al relato de una mujer, a escuchar en la voz de una mujer gritando un gol. Todavía la gente acá en el país no está acostumbrada. Yo creo que lo podemos llegar a hacer. Se están preparando algunas chicas. Dentro de Pateamos Fuerte habemos dos mujeres. Manos a las... Sí, lo estamos preparando, pero yo creo que también es algo de costumbre. Acostumbrarle al oído del oyente, del televidente, que se acostumbre también al timbre de voz de las mujeres para que lleguen a escuchar goles en una voz femenina. Entonces yo creo que eso es trabajo con mucha constancia, perseverancia y pues también de capacidad y conocimiento, porque no podemos ir a decir cualquier cosa. Tienes que siempre estar a la altura o superar a quienes lo están haciendo ya bien. Entonces, es un trabajo fuerte, pero para televisión mucho más exigente, porque todo el mundo te está viendo, tienes los ojos ahí de todos. Entonces, créeme que sí, poco a poco esto va a ir cambiando, pero hasta el momento yo creo que vamos bien, vamos por buen camino, y el hecho de que ya estén mujeres comentando fútbol es espectacular. Créeme que ya poco a poco, ya para el próximo año tal vez, hay un relato. Lo que se viene también, la reanudación de la Superliga Femenina. Bueno, si la Conmebol no hubiera puesto como normativa o como obligación a los equipos masculinos tener su propio equipo femenino profesional, ¿tú crees que la federación hubiera ayudado a impulsar el fútbol femenino aquí en el Ecuador como lo está haciendo ahora? Bueno, es difícil todavía pensar que eso hubiese podido pasar, porque la Conmebol en realidad metió una presión importante, literalmente les obligó a los equipos a que tengan su filial femenina, su equipo femenino, pero yo creo que ahí, pues, si no hubiese la Conmebol impuesto esto, pues, tal vez hubiese retrasado un poco más. Pero estoy muy segura y confiada de que hay mujeres dentro del fútbol femenino y personas, hombres y mujeres, porque hay hombres también que respaldan mucho al fútbol femenino, que hubiesen presionado, si la Conmebol no lo hubiese hecho de esa manera, también se hubiesen organizado para que se dé un torneo justo, porque ya el tema de la CONFA se salía de las manos, era una desorganización total. Las chicas en realidad estaban muy desgastadas físicamente, ya no llegaban bien para los partidos finales, entonces era un maltrato ya. Que no, hace dos años, si no me equivoco, se jugó como todo el campeonato en menos de dos meses, un mes, si no me equivoco. Sí, fue una locura. En el 2017, el campeonato del 2017 terminó en el 2018 y así, o sea, era un desorden completo y pues no le daban la importancia que necesitaba el fútbol femenino. Y yo creo que acarreando todas estas cosas, toda esta problemática, se hubiesen reunido quienes están involucrados en el fútbol femenino, muy, muy metidos, y pues hubiesen metido presión dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ahí también hay una comisión de fútbol femenino y con la comisión se hubiese podido hacer algo. Pero creo que fue en buena hora la Conmebol les presionó también a los equipos para que así pues le apuesten al fútbol femenino, ya sea de obligado, pero ya lo están haciendo. Entonces ahora yo les veo mejor organizados, más comprometidos, y eso de verdad me alegra muchísimo, porque el año anterior sí fue una locura. Muchos equipos decían, no, es que es perder dinero, y no, y ponían todo a medias con mala gana, y les fue mal. Los equipos que de verdad lo hicieron con mala gana perdieron la categoría. Se vieron reflejados los resultados en la cancha. Entonces, ahora los que siempre la apostaron desde el inicio. Lo podemos ver, Independiente del Valle, el Club Ñaños también. Son proyectos importantes. Ñañas no tiene respaldo de equipo masculino, pero tiene muy buena autogestión. Claro, claro. Su departamento de marketing, en donde gestionan el tema de las marcas, de la empresa privada, que siempre está respaldando al equipo de Ñañas. Entonces es muy interesante todo lo que se ha alcanzado. Imagínate, ni siquiera son dos años. Este va a ser el segundo año, pero yo creo que se ha dado pasos muy, muy grandes. Ay, ¿cuándo tú piensas que también, bueno, ¿cómo cambiar el chip del hincha ecuatoriano? Por ejemplo, bueno, en la Superliga también se veía que no iba mucha gente al estadio, pero esto cambió un poco, bueno, radicalmente dio un giro de 360 grados cuando fue la final de Cuenca versus Ñañas allá en Cuenca, y fue el estadio, estuvo a reventar. Yo me imagino que, bueno, a mí, yo estando en la casa, se me puso la piel de gallina. No me imagino allá. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad del hincha ecuatoriano para que apoye al fútbol femenino? Créeme que eso es cuestión de estrategias de marketing y los equipos. Hay equipos que sí lo hacen muy bien. Hay equipos que se manejan excelente con su imagen, con el público. Pero esto es un trabajo en conjunto. Yo siempre pienso que es un trabajo de medios de comunicación, de equipos, de directivos, de empresa privada, de la empresa que le apuesta al fútbol femenino. Entonces, cuando pasa todo este, cuando se hace un complot acá, pues el aficionado se ve como atraído, dice, qué interesante, veamos, está pasando fútbol femenino, porque ya la televisión, por primera vez en la historia de nuestro fútbol femenino, lo va a pasar desde la fecha 1. Entonces, eso es un paso enorme. Creo que así, solamente de esa manera, elevando la competencia, el nivel de competencia, perdón, porque si tú no presentas partidos atractivos, créeme que nadie te va a hacer caso. Pero la liga tiene un buen nivel. Nuestra liga tiene muy buen nivel. Tenemos buen nivel, estamos yo creo que entre las mejores ligas a nivel Sudamérica, porque incluso somos, creo que hasta el momento, una de las pocas ligas que en nuestro continente puede retornar a las canchas. Entonces, imagínate, yo creo que sí, más bien, eso también tiene que ver mucho con la profesionalización del fútbol femenino. Cuando lleguemos a ese punto de profesionalizar el fútbol femenino, que las jugadoras sean deportistas profesionales, que sean tratadas como tal, que tengan su contrato, estén aseguradas, que de verdad se cuiden en la alimentación, que entrenen 100%, que no tengan que estar en la cancha y estar pensando, es que ¿dónde le dejé a mi hijo? Y tengo que pagar esta deuda y tengo que hacer esto. O sea, es una locura. Ellas son cabezas de hogar, madres de familia, estudiantes, futbolistas. Entonces, cuando se valore aquello, cuando se les pague lo que de verdad merecen, porque con un sueldo de un jugador de Liga de Quito se pagaría toda la plantilla de Liga Femenino. Entonces, yo creo que sí, debe ser un poco más equitativo. Tal vez no pido que sea igual, pero sí un poco más justo. Y cuando esto pase, créeme que el nivel de competencia hasta va a ser mejor que lo que vemos en el fútbol masculino, porque las mujeres de verdad son muy aguerridas. Y ahí sí el aficionado a ver que la cosa va en serio. La parte comunicacional también es muy importante. Atraer, porque tú ves algo bonito, pues de una te pegas a eso. Entonces yo creo que sí, va a ser un trabajo en conjunto que se lo está logrando poco a poco, porque los medios de comunicación también son muy... Están dando el apoyo. Sí, es muy importante todo aquello. Entonces ya la afición, el público, ya está mucho más interesado que el año anterior, que solamente se interesaron en la parte final, pero ahora ya vamos... Pero solo eso te iba a decir, por ejemplo, solo pasaron los playoffs y ya la final, obviamente, pero esto ya arranca el 12 y va a ser desde el día 1. Entonces, bueno, esperemos que todo sea como para que en el bien del fútbol femenino, para que siga creciendo, para que nuestra Superliga Femenina sea una de las mejores a nivel de Sudamérica. Y bueno, Ani, también para ya ir cerrando, ¿qué mensaje tú le darías tanto a la gente que nos está escuchando para que siga el fútbol femenino y también apoye al periodismo deportivo por parte de las mujeres? Bueno, yo el mensaje que siempre doy es que sean perseverantes, sean muy constantes en lo que hacen. Porque si tú quieres algo, pues no te va a llegar si te quedas sentado o guardado en tu casa. Tienes que salir a buscarlo, ir preparado, ir seguro, confiado de lo que sabes hacer. Entonces, y también, eso hablando del tema del periodismo deportivo, ya sean hombres o mujeres, arriésguense, hagan cosas nuevas, hagan algo que... Tal vez ya existe, pero lo pueden mejorar, incrementar algo más y sea su plus, sea su marca y sea algo por lo que la gente les pueda recordar siempre. Entonces, yo siempre les voy a dar ese consejo porque creo que lo más lindo es poder seguir innovando y que las demás personas también sigan viendo eso y te sigan tus pasos. O sea, es espectacular. A mí me encanta eso. Creo que todos tenemos las mismas condiciones, hombres y mujeres, estamos a la par. Respeto, mucho respeto entre nosotros también, pues, para que esto sea más llevadero, que aquí todos crezcamos, que crezcamos juntos, los hombres y las mujeres también, tratando de escalar esos pasos en los que yo estoy muy segura que quieren alcanzar, que es el tema de relatos, de comentarios. Así que arriba, prepárense muchísimo, siempre estén informados e informadas. Y en cuanto al fútbol femenino, pues voy a repetir la misma frase de Emily Lima porque nunca me voy a olvidar de aquello. Cuando yo le digo que cuál es el mensaje, ella me dice, bueno, pues prueben el fútbol femenino y cuando ya prueben, ya nunca más van a dejar de probar el fútbol femenino, porque de verdad les va a gustar muchísimo. Ustedes van a ver en cancha a mujeres que de verdad la sudan, de verdad sudan la camiseta y pues están comprometidas 100%. No importa si se caen, si están desgarradas, siguen jugando. Pues ya cuando es algo muy extremo, piden el cambio.

Ven por aquí. Debes tener cuidado con las máquinas. ¿Y tú, pequeño? ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Cuál pequeño, pues? Yo me llamo Trono y tengo 40 años. Y he estado aquí en este planeta llamado Gamín desde hace 18 años. Porque fui expulsado de una nave espacial y aterricé aquí. Ahora estoy atrapado. ¡Qué crack, Trono! Ahora ya no te llamaré pequeño. Yo soy de Ecuador y vengo viajando por 14 años buscando vida. He visto que tiene una nave espacial. Podríamos robar energía de la máquina central. Quiero ver a mi hijo, que ahora ya tiene 18 años. Yo nunca lo vi nacer, solo por foto, y ahora lo quiero abrazar. Hay que idear un plan para que la máquina central se quede sin guardias y robar la energía suficiente para la nave. Sí, y estoy harto de vivir en este planeta y debemos ser muy cuidadosos. Creo que podremos utilizar agua y lanzar a los guardias para poder apagarlo. Con eso tendremos libre vía para robar energía. Aquí hay agua. Será suficiente para apagar la máquina. Ahora, hay que aprovechar que se dio vuelta. Tire el agua en su circuito, ahora mismo. Bien, ahora vamos por la energía y después a casa. Ya está la energía. Volvamos a la nave y vamos a la Tierra. No, no puede ser. ¡No, de nuevo! Estuve 18 años atrapado en el planeta Gamín y ahora es el fin. Nuestras raíces culturales son esenciales para nuestro desempeño en la vida. Tenemos que aprender a valorar y respetar nuestra cultura y saber más sobre nuestros antecesores para conocer su punto de vista y cualquier tipo de experiencia en su vida. Es verdad, Jorge. Muchas personas hemos atravesado por grandes dificultades a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, todas nuestras historias y anécdotas nos han enseñado a ser más fuertes y mejores personas con quienes nos rodean. Así es, Wendy y amigos. Conocer el pasado de nuestra cultura, costumbres, tradiciones, leyendas e incluso historias románticas es muy llamativo e interesante. Además de escucharlos, nos llevan al mundo de la imaginación, donde todo es distinto a la realidad y te puedes transportar al pasado para sentirte protagonista de la historia. Es por esto que en su programa Alta Voz les traemos la historia de vida de la quiteña Marta Cueva, quien tiene una gran historia que contar sobre sus anécdotas familiares, incluso sobre su vida amorosa en algunos lugares de nuestra hermosa ciudad. Para conocer más sobre Marta Cueva, les dejamos con nuestro segmento En Tus Zapatos. Marta Cueva tiene 62 años. Es un ejemplo de vida porque atravesó por dificultades desde niña. Mi niñez fue tan hermosa que recuerdo mucho. Mi padre fue un padre tan ejemplar que él inclusive jugaba con nosotros, recuerdo. Jugábamos a las escondidas con mi padre. Y algún rato, una anécdota que puedo conversar de estos juegos que tenía con mi padre, es que él una vez se había puesto una sábana blanca y nos hizo asustar. Fue un susto grande que nos pegamos todos los muchachos que estábamos ahí, pues el nombre de mi padre es Segundo Cueva. Recuerdo hasta los 10 años cuando mi padre falleció. Las dificultades lograron forjar su carácter, pues cuando su padre falleció, su vida cambió totalmente. Hubo muchas dificultades. Mi madre tuvo que salir a trabajar. El nombre de mi madre es Delfina Canencia. Y ya no tuve una niñez como la que todos tenían, ¿no? Porque principié yo a tener muchos problemas con mis hermanos. Tenía que ir yo a las escuelas, tenía yo que atenderles con su comida, en su ropa, porque mi madre salió a trabajar. En su etapa de adolescente, Marta se daba cuenta de la importancia de tener una familia unida. Y yo veía, pues, que mis primos en la niñez de ellos todavía tenían a sus padres y cómo le he recordado mucho a mi padre. Y pues ahí me di cuenta que la verdad es que cuando uno en el hogar tiene papá y mamá, el hogar de uno, se puede decir, es más seguro. Marta Cueva cuenta que su primer amor también era muy diferente a los amores que hay en la actualidad. Fui al colegio, estaba estudiando, y ahí conocí yo a un chico, prácticamente que me enamoré, pero fue un amor a primera vista, como llamaban, pues, ¿no? Y de pronto, lo que es la vida, pues, él se fue a estudiar, y yo también, y fue coincidencia que yo estudié en un colegio donde él estudiaba también, cerca donde yo estaba en el colegio. Marta cuenta que las sensaciones que dejaba el estar enamorado eran indescriptibles. Pero era tan hermoso enamorarse, porque recuerdo ahí eran los versos que le daban, que le regalaban una florcita, que inclusive uno no era que de la noche a la mañana se enamoraba o uno le aceptaba al chico, no. Pasaban 3 días, 4 días, hay veces semanas. Los noviazgos en la actualidad han perdido ese brillo que antes era incomparable. Recuerdo yo que cuando muchacha, pues le regalaba a usted, a uno una flor o le regalaban un caramelito, era qué hermoso, qué bonito. Es diferente a lo de ahora, antes era más romántico. Ahora es diferente a lo que antes pensábamos, inclusive había mucho respeto. El tiempo transcurrió y Marta, ya más adulta, conoció a su actual esposo. Después, ya en el colegio también, ya estaba yo en unos cursos ya bastante avanzados. Conocí al que ahora es mi esposo, que se llama Mario Asmal. Y fue algo bonito porque en el noviazgo que tuve con mi esposo ahora, eran las serenatas, los versos, las flores, las invitaciones al cine. Su familia acogió con felicidad su matrimonio lleno de bendiciones. Y de pronto me acuerdo cuando él me propuso y me dijo que si quería casarme con él. Bueno, fue algo sorprendente para mí, le dije que me deje pensar. De pronto, después de, me acuerdo de una semana, creo que fue, o 15 días, no recuerdo exactamente, le dije que bueno, que podíamos. Pero para eso él ya entraba a mi casa, mi madre le conocía. Marta cuenta que la tristeza tomó lugar dentro del hogar con la muerte de su hija, hasta que decidió entregarse a Dios de corazón, alma y vida, para sacar valor y fuerza para poder cuidar de sus nietas. Mi segunda hija falleció hace 3 años y unos meses. Bueno, para mí fue tan duro cuando mi hija falleció, que ahí, pues, yo conocí a una persona que me llevó. Me dijo que vamos a hacer oración, porque yo sufría mucho por la pérdida de mi hija. Marta cambió su modo de ver las cosas y supo apreciar más las cosas que tiene y a las personas que la rodean. Estoy cuidando yo ahora a mis 2 pequeñas nietas. Dios me está fortaleciendo muchísimo, mi vida ha cambiado mucho. Quizá cuando yo no le conocí al Señor, yo tuve muchos tropiezos con mi esposo. Ahora no, ahora toda mi vida ha cambiado. Pues ahora eso me ha servido para yo conocer el camino verdadero y seguirle amando a mi esposo. Tengo unas 2 nietas de parte de mi hija y una nieta que también le amo con todo mi corazón. Lo mismo a mi hijo. El camino cristiano que ayudó a Marta a seguir con su vida le ha dado una nueva perspectiva de lo que posee y lo que Dios le puede dar en un futuro. Pues ahora me siento de verdad una persona cristiana verdaderamente. Conozco la palabra del Señor, el Evangelio de Él, donde mi vida ha cambiado, y doy gracias al Señor, porque cada día que yo estoy aquí es una oportunidad más para yo poder